Empezamos. Pues buenas tardes a todo el mundo y especialmente a todos los que estáis aquí como asistencia y a toda la gente que nos está escuchando en distintas partes del mundo, porque estamos haciendo una conexión por distintos canales de Sony, que es Facebook, YouTube e Instagram. Especialmente también. ¿Cuánto corre? Quiero dar las gracias especialmente a Cristina Morales y a María Galindo, que yo espero que ya esté conectada pronto. María! María, buenas tardes. Bienvenida. Qué bueno. Por haber accedido las dos de una forma completamente altruista y de compañeras a estar aquí con nosotros. Creemos que hoy día juntar a dos personas como Cristina y como María Galindo era un acto que por sí solo era muy interesante. Y además la uníamos a través del intento que estamos haciendo ya desde hace tiempo, desde Solidaridad Nacional, apoyar a las ollas comunes de las mujeres en situación de prostitución en Bolivia. Juntar las tres cosas nos parecía muy interesante, creíamos que podía ser totalmente provocador para que la gente se sintiera con la necesidad de ayudar. Y es más, que entendiéramos que la parte fundamental de este acto es sacar fondos para las ollas comunes de las mujeres en situación de prostitución en Bolivia. También quiero dar gracias a Cristina Hoyos, nuestra compañera histórica de la organización, que siempre está presente y siempre está activa en todo lo que hacemos. También en el transcurso del acto escucharemos a Cristina Fernández, en la que es una de las responsable de la organización Momento de Prostitutas de Bolivia, que gracias a ella, a su trabajo, a su combate, a su vida y a su trabajo, ha hecho posible también que seamos capaces de poner en conjunto todo lo que estamos haciendo. Desde el Solidaridad Nacional llevamos ya bastante tiempo apoyando a mujeres criando, especialmente desde que conocimos a María Galindo, que hace unos 6 o 7 años, en la que siempre intentamos por todos los medios apoyarla en la vida de nuestras posibilidades. Nosotros ya habíamos comenzado a apoyar las ollas comunes con una aportación concreta de la organización, pero estando una pequeña anécdota que voy a contar, estando una semana de vacaciones con mi hija y con mi mujer, llevó el libro de lectura fácil, lo llevó allí. Yo había escuchado algunas reseñas, pero no había leído nada. Pero empecé a leer el libro, las primeras páginas, en donde Cristina habla de una forma exquisita, importantísimo, describiendo perfectamente cómo es María Galindo y mujeres creando, y en ese momento pensé de que sería muy importante poder hacer el trabajo de unir a estas dos personas con una causa común que son las dos. Pensar eso, y al día siguiente me puse en contacto con Cristina, que desde el primer momento completamente y sin ningún tipo de problema apoyó la causa y dijo que contáramos con ella. Pensábamos hacerlo un poquitín más tarde, pero decía que el único día que tenía libre de este mes, lo teníamos ocupado, era el 9, hicimos todo lo posible, así llevamos una semana y media organizando eso. Y entonces, nuevamente, gracias, Cristina. Gracias a ti, Manuel. Por estar aquí con nosotros. También, como los rendimientos normales de una actividad como esta, es también a los compañeros de la fuga, en la que a Luis y a sus compañeras, desde el primer momento que le planteamos la actuación, esta actividad, perdón, plantearon de que estaban completamente de acuerdo, querían todo lo posible y hemos tenido su apoyo y colaboración en todo lo que hemos hecho, ¿no? Y ahora algunas cuestiones concretas. Hemos quedado de que el diálogo entre Cristina y María va a durar unos 20-20 minutos cada una, que serán unos 40 minutos como máximo, 40 minutos en total, que no llega la hora. Y después hemos abierto la posibilidad de que la gente que está conectada al streaming puede hacer preguntas específicas, que el compañero José estará allí y él es la que va a trasladar la mesa, tanto a la oficina como a María, y también la gente de aquí puede preguntar. Me han pedido a las compañeras que participan, tanto Cristina como María, de que terminemos un poquito antes de la 10 de la noche, de 8 a 9:45. Así que os pido, en el principio, es que si vayáis a hacer preguntas al final, que por favor seáis completas y muy específicas en la pregunta que hagáis, ¿no? Y por último, también dar las gracias por su asistencia y por su colaboración a distintas organizaciones que se tienen aquí, en la que ha habido un apoyo importantísimo. Es verdad que mucha gente, como sabíamos que el aforo era limitado, se ha quedado mucha gente fuera, en la que hemos dicho que podían venir a la firma del libro, pero que no podían quedarse en el acto porque, tal como estamos, no cabe mucha gente. Y así y todo, creo que hoy estamos más que de sobra la gente que estaríamos. Si no hubiera la situación que teníamos, aquí cabían unas 100 personas, más o menos. Pero hoy hemos llegado a unas 50, que es bastante en comparación con la gente que debemos estar. Bueno, yo creo que no va a pasar nada, que va a ser un acto precioso. Yo termino en la que nuevamente dando las gracias a Cristina y a María, a Cristina Hoyos, a Cristina Fernández, a todos ustedes, y esperemos que sea un acto importantísimo en donde, no lo vuelvo a recordar, la parte fundamental es que seamos capaces de sacar fondos para mandar a la gente de UNESCO allí en Bolivia. Y yo termino, porque es importante escuchar a las compañeras, pero antes de eso, Cristina Hoyos, nuestra compañera, va a dar una palabra. Persona que participa en las acciones de solidaridad internacional Andalucía, primero me gustaría agradecer a Cristina Morales y a María Galindo su participación en este encuentro. Es un placer compartir este espacio con vosotras. También agradezco a todas las personas que han accedido a participar aquí en la sede o desde las plataformas digitales y muy especialmente a Cristina Fernández de Omispro, la organización de mujeres en situación de prostitución en Bolivia y a la que va dirigido el dinero que hoy recaudemos. En 2020 nos ha puesto ante un espejo que siempre tuvimos delante, pero en el que nunca nos mirábamos. No nos parábamos a mirarnos fijamente, porque nos daba vergüenza aceptar que ese era nuestro verdadero reflejo. A la pandemia de la COVID-19 se ha impuesto una pandemia mayor, la de la desidia y el miedo, un virus que nos aleja unos de otros y nos desvincula como seres humanos. Para vacunarnos contra ese virus estamos aquí, para escuchar voces de mujeres reales, potentes y luchadoras, que viven y sobreviven, pero sobre todo que luchan incansablemente para denunciar todos los atropellos a los que estamos sometidas y para darle sentido al trabajo de conseguir una vida plena para todas. Este encuentro de hoy me hace pensar en el valor del diálogo y la acción. Ese intercambio de ideas que permite seguir soñando en construir algo mejor. Mejor de lo que tenemos, mejor de lo que nos ha tocado y bastante mejor de lo que estamos aceptando. Llegar a entender la solidaridad en un mundo que nos alienta a ser cada día más individuales y ajenos es difícil. Y solamente si podemos todo el empeño en saltar los perjuicios que nos acorralan como personas libres, podremos llegar a compartir, no por caridad, sino por entender que el apoyo mutuo entre personas es un deber y a la vez saber que todas estamos a la misma altura y que necesitamos colaborar entre todas. Sin condescendencia, sin pena, sin pretender consuelo, solo por el sentido de justicia y porque hemos entendido que solo entre nosotras unidas podemos marcar diferencia con el mundo que nos rodea. Agradezco a María y a Cristina que pongan a nuestra disposición sus armas y sus luchas y que podamos entrar juntas en el mundo de la solidaridad, de la realidad de mujeres que batallan a diario para mantenerse vivas en un mundo diseñado a la medida de otros. Estar aquí hoy significa el compromiso de todas nosotras por cortar nuestras historias con nuestras propias palabras y unir todas las fuerzas necesarias para romper los moldes donde ya no cabemos, porque solo unidas desde nuestras pieles, nuestros hemisferios, nuestras verdades y realidades, seremos capaces de darle verdadero sentido a la solidaridad, que no es otra cosa que convertir en hecho todo lo que sentimos. Sin más, y agradeciendo de nuevo a todas las personas participantes, comenzamos los diálogos pandémicos pasándole la palabra a María Galindo. Gracias. Bueno, yo quiero empezar, claro que sí, agradeciendo a Cristina Hoyo. Es para mí muchísimo, muy lindo verte, Cristina. Eres un mito en mi fantasía, así que ponerte cara y verte allí es algo muy lindo. Agradecer a mi cómplice de esta noche, Cristina Morales, una mujer definitivamente extraordinaria. También enormemente agradecida, sé que trasladarse hasta Sevilla, moverse por España, parece fácil, es fácil, pero no siempre es tan fácil tampoco, un poco así. Agradecer a todos los compañeros, las compañeras de Solidaridad y especialmente a Manuel por esta complicidad con nosotras y hacer una advertencia al público ahora que voy a empezar. Quiero advertirle al público presente, hombres, mujeres, personas trans, más jóvenes, menos jóvenes, no están asistiendo a un acto de caridad. No están asistiendo a un acto de beneficencia. Una olla común es prácticamente un rito colectivo de esperanza. Una olla común es un rito colectivo de rebeldía en este momento, en esta parte del mundo desde donde les estoy hablando yo. No es que nosotras estamos inventando el agua tibia. Estamos haciendo una olla común con, desde, por y para las trabajadoras sexuales, pero en todo el continente, no solamente en Bolivia, hay cientos y cientos de ollas comunes gestionadas por mujeres que tienen una sola cosa, o más bien dos cosas en común. Son respuestas desde la sociedad y son respuestas anti-institucionales. Y la segunda cosa que tienen en común son respuestas colectivas que están diciéndonos concretamente, de lunes a lunes, que subsistir y salir adelante de esta es una cuestión colectiva. Y no es una cuestión individual. Entonces, en este contexto, les advierto con cariño, pero también con mucha rabia, de que este no es un acto de caridad ni de beneficencia. Empezar con un graffiti: la nueva normalidad es la vieja sumisión, la nueva normalidad es el viejo colonialismo. Te doy la palabra, Cristina, para que hagamos un diálogo. ¿Qué te parece? Genial, María. Claro, ahora pasa que como yo a María la tengo ahí, voy a entrar de perfil todo el rato, porque se me hace raro mirar a cámara teniendo aquí a María. Pero bueno, suerte que me ha afeitado la cabeza bien afeitada. Y en realidad, tú también, de coña, he visto. Es que me dio envidia el otro día que te vi también afeitadica y yo estaba tan desgreñada. Y he seguido tu ejemplo. Bueno, pues daré perfil, daré cara moneda. No está de más, creo que no está de más repetir los agradecimientos de nuevo, porque este acto, en efecto, como ya han dicho Cristina Hoyo y Manuel Martínez, se ha hecho poco menos que a toda velocidad desde la semana pasada, 10 días, y ha sido posible por haber puesto muchísima energía y muchísimas ganas y muchísimo tiempo. Estoy encantadísima de estar aquí y no solo eso, es que es para mí un honor ser invitada a conversar con María Galindo, a quien yo considero una maestra, a quien yo conocí personalmente hace muy poquito, pero a quien yo ya había leído, asistido a sus charlas mucho, y que ha sido para mí una de esas politizadoras de 0 a 100. Alguien de cuya charla yo salía llorando por la lucidez que sus palabras me transmitían y el nuevo lugar que me colocaba la lectura de sus libros y la escucha de sus palabras en el mundo. El nuevo lugar que tenía María Galindo preparado para habitar y la nueva trinchera desde la que luchar. Así que un honor que María me tenga como interlocutora. Planteamos como cómplice, ¿no? O sea, sí, yo el otro día vino María y me abrazó y pensé, ¿pero qué le puedo yo decir a María Galindo? Yo solo le puedo lavar los pies a María. Lavaría los pies a María. Pero a mí también me gusta manifestar públicamente, y mejor si es públicamente, el aprecio por las demás. O sea, creo que está bien hacerlo públicamente. Y me gustó mucho, para empezar a romper el hielo, María, cómo lo que inicialmente iban a ser unos diálogos bastardos que proponía Manuel como primer título, porque tú como fundadora del bastardismo y yo como primera sacerdotisa de bastardismo, nos habíamos Manuel pensado esa idea de bautizar así estos diálogos, pero con mucho tino María dijo que había que rebautizarlos como diálogos pandémicos, y no podía ser de otro modo, porque siempre que hablamos del COVID o de la pandemia tenemos todavía el lenguaje viciado y hablamos del tema del COVID o eso del COVID como si fuera algo accesorio, como si no fuera la insoportable vida entera, ¿no? O sea, como si el COVID no fuera el día a día, como si no hubiera llegado para instaurarse, como si no estuviera aquí en el mismo aire que respiramos, ¿no? Entonces planeábamos, María y yo, un punto de partida, que era ver nuestras producciones artísticas que habíamos producido, como producción artística y de acción política también, que pasa por el arte. Sabéis que María, aparte de autora, escritora, grafitera, y queríamos compartir por los textos y nuestras creaciones en estos días de COVID, de cuarentena, ¿no? O sea, que por dónde nos había salido la vena artística, comunicativa, y hemos compartido esos textos entre nosotras, ya los habíamos compartido durante el pleno COVID, y me parece excelente ocasión para compartirlo con vosotras, ¿no? Creo que antes he estado proyectando, María, un vídeo conmovedor cuando vosotras, desde Mujeres Creando, salisteis con esos ataúdes de colores, donde se hablaba de que la pandemia es machismo. Y ese vídeo a mí me pareció estremecedor. O sea, lo vi y se me saltaban las lágrimas. Sobre todo por ver con cuánta mala leche y qué arriba son las compañeras de Mujeres Creando enfrentándose a la policía. Y pues yo te querría preguntar, María, ¿cómo transitas tú, o de qué diferentes maneras transitas tú desde la escritura, en la expresión de tu idea, tu escritura ensayística, pero también muy lírica? No es un ensayo académico para nada. Y ¿cómo transitas de ahí a las acciones que implican la puesta del cuerpo en la calle? ¿Cómo se alimentan entre sí? Porque querría yo destacar algo del primer texto que sacó María, El primer texto que sacó María en Radio Deseo, en la web de Radio Deseo, que se llama Desobediencia, por tu culpa voy a sobrevivir, que salió en los primeros días de la... eran los primeros días de la cuarentena en España, no sé cómo estaba en Bolivia. Este texto yo lo... Me pareció lo mejor que había leído. Eran las primeras manifestaciones críticas contra la gestión, el estado de crisis, ¿no? El estado de crisis en ese momento. Y a mí me fascinó tanto que me grabé leyéndolo. Yo no tengo redes sociales, pero un colectivo amigo, fluido, que se llama Bacini Bacini, me grababa y lo colgaba en su Facebook. Hicimos 4 tomas de vídeo y yo me empeñé en hacerlas en la calle cuando estaba prohibido estar en la calle. Y yo recuerdo leer el texto de María en la calle susurrando para que nadie me oyera o llamara la atención. En esos días, recordad, del principio de marzo. Tengo la gran suerte de que este texto caiga en mis manos en esos primeros días de la pandemia porque me cambia el chip de una manera brutal en cómo afrontar intelectualmente lo que se está viviendo. En este texto, Desobediencia, por tu culpa voy a sobrevivir, María Galindo no se pone a discutir sobre de dónde viene o no viene el virus, qué carnet de identidad o pasaporte tiene el virus, no se pone a discutir qué mejores o peores serían tales o cuáles medidas de contención. En este texto, María Galindo lo que hace es decir que sin contagio, que sin asumir la posibilidad del contagio, no hay vida. Y acaba este texto maravilloso, acaba con este párrafo. Que la muerte no nos pesque acurrucadas de miedo obedeciendo órdenes idiotas. Que nos pesque besándonos, que nos pesque haciendo el amor y no la guerra. Que nos pesque cantando y abrazándonos porque el contagio es inminente. Porque el contagio es como respirar. No poder respirar es a lo que nos condena el coronavirus más que por la enfermedad, por la reclusión, la prohibición y la obediencia. Me viene a la mente Nosferatu, que en una inolvidable escena, cuando ya la muerte es inminente y la peste encarnada en rata ha invadido todo el pueblo, se sientan todos en una gran mesa en la plaza a compartir un banquete colectivo de resistencia. Así que nos encuentra el coronavirus, listas para el contagio. Qué lindo, gracias, Cristina. Bueno, No sé cómo sucede eso. Para nosotras, y tengo que hablar en colectivo, yo trabajo a nivel personal, muy individual, me recojo mucho sobre mí misma, pero también nosotras somos un equipo, no somos un equipo gigante, somos las mujeres creando, somos un equipo chiquito pero muy, muy loco. Podríamos ser las integrantes de un circo, las integrantes de un psiquiátrico, las integrantes de un convento de monjas, que somos, como muchas veces lo he dicho, las que no tenemos nada que perder. Entonces, en Bolivia era el confinamiento rígido, era el Día de la Madre. Sobre las mujeres y sobre las mujeres madres, el Estado, los estados del mundo han descargado con la mayor brutalidad y violencia, reclusión, contención emocional, subsistencia, absolutamente todo. Y nosotras decidimos salir con lo que era un símbolo, con lo que es un símbolo importante, que son los ataúdes y la muerte. En Bolivia está aconteciendo un genocidio agoteo a una escala mucho más grave que en los estados europeos. Eso no hay donde perderse, porque estamos en un orden colonial mundial. No porque Bolivia es una sociedad pobre, no porque estamos en un orden colonial mundial que supone que acá pues no hay hospitales, no hay investigación científica, no hay protocolo de salud, las pruebas las compramos por si acaso en Europa o Estados Unidos y las pagamos 3 veces más, los respiradores se han comprado en Barcelona, nunca llegaron, tampoco es culpa de los catalanes, pero es parte de esta rutina colonial. Entonces, y lo que se ha suprimido, la alfombra que se ha quitado del mundo, de nuestras sociedades, es la calle. Y como tú dices bien, Cristina, lo que nosotras necesitamos no solamente es vivir, sino inventar nuestro mundo. Así que salir a la calle fue algo muy importante, y por si acaso llegamos hasta la puerta del Palacio de Gobierno, donde íbamos a dejarles de regalo los ataúdes, y los policías tuvieron que o recibirlos o verlos volando por sus cabezas. Ese tránsito entre un pensamiento personal y un pensamiento colectivo es para mí una cuestión de piel, es una cuestión muy cotidiana. Y este tránsito también entre un pensamiento escrito y un guión para salir a hacer una acción es algo muy colectivo. Vamos, la una hace los ataúdes, la otra los pinta, la otra dice, bueno, tengamos una muerta de hambre, una muerta de violencia, una muerta de aborto, una muerta... Es una cosa donde hay muchas voces, y muchas voces muy lindas, que ya están todos y todas quienes nos están escuchando invitados a vivir y a pasar por nuestra casa. La solidaridad con Manuel nació un día que él, desprevenido, caminando por la ciudad, entró a tomarse un, pues así, una Cuba Libre a nuestra casa, un mojito a nuestra casa, y se encontró con un mundo de luchas. Yo quiero, en contrapartida, leer un pedazo de un texto tuyo que me ha enganchado, que me ha fascinado, justamente de estos textos pandémicos, porque son textos pandémicos, son textos de antemano contagiados y contagiosos, donde creo que, voy a leer un párrafo muy chiquito, donde creo que tú te pones a contracorriente, y no sé también cómo lo haces, y quiero preguntarte cómo, del conjunto del mundo cultural en tu país. Porque tampoco, ok, Cristina Morales, muy famosa, muy premiada, pero hay un contracorriente que se siente en tu escritura, pero que aquí lo dices con pelos y señales, así que no se confundan. Se trata de un texto en el cuaderno que se publicó en la Universidad de México, Diario de la Pandemia. Así empieza su relato Cristina Morales. Yo no tengo ninguna necesidad de expresar literariamente estos días de juerga autoritaria, ni de mantener con respiración asistida ninguna comunidad de consumo cultural. Me parece fabuloso y me parece muy duro para un mundo cultural que también en Bolivia, aunque no lo creas, se ha volcado precisamente a hacer la respiración asistida que tú cuestionas. Estás a contracorriente, estás muy sola, todavía te aguantan. ¿Cómo te estás colocando ahí? Ya. ¡Buah! No sé cómo. Ahora ya me estás diciendo que también era similar el tratamiento de los agentes culturales. O sea, también está como el vocabulario. El campo semántico de los artistas está absolutamente. Viciado por el vocabulario económico, ¿no? Decimos agentes culturales, ¿no? Como agentes económicos. Y ya que me dices que en Bolivia pasaba algo similar, era que de pronto los artistas o los escritores estábamos llamados, y creo que seguimos estando llamados, pero yo recuerdo en concreto los días de marzo, primero, segunda quincena de marzo, primera de abril, los mensajes de propaganda en España eran para mí como nunca los había visto. En su intensidad cualitativa y cuantitativa, en su machaque. Yo no tengo tele, pero me iba a la casa de uno de mis esposos a ver la tele y solamente podía poner cara de estupefacción porque no me podía creer que me estuvieran tomando por así de tonta. Entonces, la parte que a mí como escritora me tocaba de esa tontería y de ese engaño era la de ser una trovadora o una consoladora de lo que se estaba viviendo a la vez una consumidora, de nuevo el vocabulario económico, ¿no? Una consumidora de cultura. Del mismo modo que en aquellos días Movistar o Netflix anunciaba, regalaba durante un mes la suscripción, ¿no? Para que te vieras todas las series, todas las películas, y también muchísimas editoriales, empezando por la mía, Anagrama, estaba regalando, ¿no? O regalando, poniendo a precio irrisorio algunos libros para que leyeras todos los libros que no te habían leído hasta ese momento, ¿no? Generando un estado para mí perfecto, no de interrupción del capital, sino todo lo contrario, de clímax de el capitalismo y el consumismo en su versión más actual, la que no necesita de la unión entre nosotros, la que no necesita de la unión entre personas, solamente hace falta el rider que te lleve la pizza, ¿no? En ese contexto, a mí me llega el encargo de escribir un diario de pandemia. Eso se ha generalizado. O sea, muchísimos medios han escrito, han pedido a periodistas y a escritores, incluso, y no solo periodistas y escritores, artistas que ya se han formado escrito, ya se han formado audiovisual, contaron su día a día en la cuarentena, en el enclaustramiento. Muchas de estas ofertas que llegan son estas ofertas, de nuevo vocabulario empresarial. Muchas de estas peticiones que llegan son gratuitas. O sea, se busca en nosotras, en concreto, ¿no? Como creadoras, un espaldarazo a lo que está pasando. O sea, para mí era claro que era una legitimación de lo que estaba pasando. Y esto venía de todos los medios, ¿no? Daba igual que en ese espectro. Que nos quieren hacer tragar como que va de la izquierda a la derecha, que esto María lo explica mucho mejor que yo, porque sabemos que son palabras, que es un falso binomio, ¿no? La izquierda no existe sin la derecha y la derecha sin la izquierda. Desde todas las posiciones políticas llegaban estas peticiones. Para mí era claro que lo que se estaba haciendo con esto era desviar la atención de la crítica posible y romantizar el encierro en sí, haciéndonos creer que toda la población está en una posición cómoda para ver todas las películas que HBO le proporciona, Movistar le proporciona, Netflix le proporciona, todos los libros que Penguin Random House, Anagrama, Alfaguara, Planeta le proporciona. Esto parece que se hace real una teoría clásica, ¿no? Marxista, ¿no? Que las élites gobiernan como si solo hubiera élites, gobiernan para su élite nada más, ¿no? Es con estas mimbras con las que yo digo, bueno, como me están llegando tantas peticiones de diario pandémico, yo voy a empezar a cobrar. Tengo que empezar a cobrar, ¿qué es esto? Que encima voy a ser propagandista del gobierno y de todo, ¿no? Del estado de las cosas, del capital, gratis. Bueno, qué menos que los esfuerzos de una se paguen. Bueno, y ya que me pagan y que por suerte a una, cuando le dicen que escriba, no tiene que pasar por un mil obstáculos, pues ya escribo lo que me da la gana. Voy a escribir lo que me dé la gana. Y vale, si quieres no lo publicas, pero me lo pagas, ya lo publicaré yo por otro medio, ¿no? Si tú no me lo quieres publicar. En ese contexto nace ese texto que acaba de leer María al principio, siendo una proclama de decir que yo no necesito estetizar la juerga autoritaria, que no era otra cosa, pero ya que ustedes me lo piden, les voy a contar lo que me pasa. Pues me pasa que salgo a la calle con las mil arterías posibles y me dedico a hacer graffiti, que soy mucho menos mañosa que María, pero ya me di cuenta, que María me corrija si me equivoco, que una de las claves para que sea tan clarito el graffiti es no hacer mayúscula, es hacer minúscula y cursiva, bien de cerquita, y se ve clarísimo, y se hace rapidísimo, porque la mayúscula yo la retinto y la retinto, ¿no? Hay que hacerla chiquitica y gorda. Y María también hizo acción de grafitar. Sí. Muchas. Sí. En eso mismo, María, me gustaría porque yo te estuve leyendo en aquellos días y ahora te he releído, retomar esto que tú acababas de decir antes, de la calle. O sea, que no se trata solo de que queramos la calle para sobrevivir, o sea, que no tenemos una vocación de mártires, que queremos la calle, no que no queremos la calle porque somos menos, y vuelvo al vocabulario empresarial, agentes económicos. O sea, que no es que queremos que nos saquen a la calle, como ha sido todo este discurso, que solo se podía salir a trabajar o al supermercado. Que sí, que tenemos que trabajar y ir al supermercado, pero que la calle yo la quiero para muchas más cosas. Es más, las cosas fundamentales para las que salgo a la calle no son ni para ir al supermercado ni para trabajar. Son, como bien indica María, y bueno, ahora voy a leeros un fragmento de Normalidad versus Anormalidad. También he salido en estos días, aquí no tengo apuntada la fecha, pero este también lo podéis encontrar en, radio, en la página de Radio Deseo, de Mujeres Creando. Dice así María: la fiesta, el baile y la juerga no son monopolio de la normalidad. El placer, el sexo y la diversión no son monopolio de la normalidad. Los parques y los abrazos no son la normalidad. Son la afectividad y es nuestra. Una de las razones por las cuales María Galindo la considera una maestra es porque, aparte de una crítica feroz, es una constructora de lugares de placer, ¿no? Que se inserta para mí como en esta filósofa que hay sobre todo en Latinoamérica. Pienso, por ejemplo, en la autora de Luditas Sexuales, esta argentina Silvestre. Leonor Silvestri. Que es una filósofa del placer, una generadora de lugares de pensamiento para el placer. Y bueno, digo, ¿qué hago? Le pregunto a María por sus placeres pandémicos. Bueno, mira, yo lo que te propongo es interrumpir esto del placer para que escuchemos a Cristina Fernández. Ella lleva el nombre de la presidenta, de la vicepresidenta argentina, y es mi amiga, mi hermana, mi cómplice, es una de las trabajadoras sexuales. Ella es brasilera, está ahorita viviendo en Cochabamba, y nos manda este mensaje para explicarnos que no es ningún chiste y es algo mucho más grave el trabajo sexual en este contexto de pandemia. ¿Qué te parece? Por favor, por favor, por favor. Ya lo digo, la gran sobrepara, ¿a quién más vamos a culpar? Soy Cristina Fernández, soy mujer trabajadora sexual. Soy fundadora, una de las fundadoras de la organización ONAIN, Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer, Trabajadoras Sexuales. Agradecer ese pequeño espacio que me están dando para hablar sobre, comentarles sobre el tema de las trabajadoras sexuales, la crisis que se está viviendo en Bolivia. Nosotras, trabajadoras sexuales, nos hemos organizado no para ser víctimas, para aparentar a la sociedad víctimas de, como víctimas. Somos mujeres trabajadoras, no queremos limosnas ni privilegios del Estado. Lo que queremos es ser reconocidas, o que el trabajo sexual sea reconocido como trabajo, para poder tener los mismos privilegios, como se dice, de la sociedad en su totalidad. Nosotras siempre hemos sido perseguidas por la policía. Ahora, en épocas de pandemia, estamos mucho más perseguidas, porque ya no bastaba que nos sacaran todo. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, décadas sobre décadas, todo nuestro dinero siempre ha sido proxenetas. Ahora, incluso si salimos a vender barbijos a la calle o buscar una manera de llevar alimentación a nuestras casas, ellos también nos siguen quitando todo lo que tenemos, el poco que tenemos. Hemos sido olvidadas por completo por la sociedad. Antes nos tenían al final de la cola o de la fila, como se dice. Ahora nos tienen del infinito más allá. No nos tomaron en cuenta para nada en esa época de pandemia. La mayoría de las trabajadoras sexuales estaban pasando crisis, hambre, desesperación. Muchas han salido a la calle a buscarse la vida y son arrestadas, son denigradas, son discriminadas, se las llevan presas, se las quitan dinero que ellas no tienen. O sea, sigue la persecución más fuerte que antes todavía. Nos hemos organizado, como les digo, para hacer respetar y prevalecer los derechos que tenemos. Tenemos esto, tenemos eso, tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Ya lo dijo la peor de todas, ¿a quién más vamos a culpar? Otra cosa más que queremos agradecer infinitamente, la iniciativa que ha tenido Mujeres Criando y un mes, porque nosotras estamos completamente olvidadas por la sociedad. No queremos limosnas, no queremos limosnas, no queremos compasión. Es muy importante la olla común que nos está brindando Mujeres Criando y un mes y la paz, por el simple motivo de que se nos entrega eso como no con vulnerando nuestros derechos, con discriminación, con racismo, se nos entrega de una manera cariñosa. Las personas, las compañeras que van y reciben ese aporte, se siente como en su casa. Pueden ir con sus hijos, con todo, recibe ese aporte, aparte de eso, la alimentación que se les brinda para que tengan para algunos días, ¿no? No es eso de se me anota aquí o se tiene que darme tal cosa en recompensa, ¿no?, a lo que están haciendo. No, ellos están haciendo sin interés ninguno. Realmente estamos en una crisis, desesperación, hambre, muchas de hambre. Hay compañeras que tienen 60, 70 años, están en las calles, salen a las calles a trabajar todavía, no como la gente dice que somos, tenemos mucho dinero, ganamos el dinero fácilmente. No, el dinero se gana, hay que con el sudor de la frente, como cualquier trabajo. Y tenemos que vestirnos, no como dice la sociedad, para la sociedad, la trabajadora sexual es una mujer de tacos, de medias panqui, minifalda, su blusa escotada, su carterita, la luz y ahí en la mano. No, nosotros para ir a trabajar nos tenemos que disfrazar, pero de valentía, de mucha valentía, de mucho poder para poder enfrentar el día a día lo que pasamos. Humillaciones, desprecios, el machismo, encima que nos quitan el dinero, ¿no? Y queremos, le digo, no somos víctimas, no vamos a ser víctimas jamás. Somos mujeres que luchamos al día a día para prevalecer nuestros derechos. La moral, porque se dobla o el que dobla la moral, por los socios de la sucia mentirosa sociedad. Que tengan muy buenas noches, espero que ese mensaje llegue a muchas partes para ver realmente la situación y la desesperación que estamos teniendo acá en Bolivia. Muchas, muy buenas noches y muchas gracias. Epa, qué gusto escuchar a la Cristina, joder. Yo creo que Cristina lo que hace, pero podría ser Cristina, podría ser muchos sujetos sociales diferentes. Esta historia de que la cuarentena es para todos igual, que la pandemia nos cae a todos y todas, se vive en cada sitio, según quien seas, de manera muy diferente. Y creo que, por lo menos nosotras acá, estamos haciendo un esfuerzo importante por dejar eso bien clarito. Por dejar eso bien clarito. Y yo quiero comentarte a ti, Cristina, que estamos en este diálogo, que bueno, nuestro eje es la desobediencia. Yo veo desobediencia en tus textos por todo lado, leía tu relato al que hacías referencia, luego continúa contando pues cómo salías para evitar a la policía. Imagínate cómo estas compañeras intentan evitar a la policía. Es una locura, porque la consecuencia de que las arresten es brutal, es realmente de una brutalidad, de una escala que no nos podemos imaginar. La desobediencia en esta parte, en estas sociedades de las que yo les estoy hablando, la capacidad de reaccionar al miedo, la capacidad de reaccionar, porque esta pandemia sobre todo significa miedo, la capacidad de desobedecer y de reaccionar al miedo ha sido muchísimo más fuerte de parte de sectores como las trabajadoras sexuales, como las vendedoras ambulantes, como, por muy loco que parezca, como los viejos y las viejas, son quienes en esta parte del mundo, con mayor dignidad, con una fuerza que una se pregunta de dónde sale, han ido enfrentando ese miedo y han ido planteándose formas de desobediencia y tratando de reconstruir un tejido social que nos permita volver a pensar en la esperanza. Y ahí me viene tu texto, es una obra de teatro que has escrito, una especie, es un monólogo, Saliva Legal, donde el personaje es una mujer policía que es, bueno, no me gusta la palabra discapacidad, que entra ayudándose con un aparato para caminar. Me parece un texto súper irónico, muy fuerte, muy lindo. Quisiera que compartas conmigo de dónde sales, por qué se te ocurre semejante. Es un poco, yo diría que es un texto muy disparatado también, ¿no? Porque si hay un personaje desagradable, es el policía, es la policía también. Entonces, adelante. Claro, María se está refiriendo, qué bien que lo destacas, María, ese texto. María se está refiriendo a un texto inédito que vuelve a ser un encargo. Uno de estos encargos pandémicos, balsámicos, ¿no? Que se están haciendo desde las instituciones, ¿no? Desde las instituciones culturales, públicas o privadas. Está inédito porque está pensado para teatro. Se estrenará ahora en noviembre. En la apertura del año teatral en el Teatro Nacional de Cataluña, en Barcelona. De nuevo, vemos cómo, o sea, la producción mía en estos momentos, ¿no?, de pandemia llega en forma de, si no llega en forma de encargo. Como digo, yo no tenía ningún pulso creativo, tenía un pulso de... Mi pulso era el de recolocarme en el mundo, saber dónde estaba. Pero llega el encargo, esta vez sí está desde el primer momento pagado, bien, he dado las señales apropiadas, me van a pagar por mi encargo, no me lo piden de gratis. Y se me hace un encargo dificilísimo, María, porque me dicen, escribe de una manera crítica y politizada, me decían los directores del teatro, sobre la pandemia, sobre lo que estamos viviendo. Y yo me pasé semanas pensando, ¿qué más puedo yo contar y subir a un escenario que no se haya contado ya? Probablemente muchas cosas, pero con la superproducción de relato que ha habido estos días, no solo de relato, sobre todo propagandístico, sino también de contrapropaganda, alguna más acertada que otra, o más afín a mi idea que otra, pero, o sea, ¿qué desafío era para mí hacer una ficción con una idea totalizadora de qué se está viviendo? Y como yo me había dado cuenta que mi principal, o sea, que la cara para mí de la pandemia era la cara de la policía que tenía tomado mi barrio, pues dije, voy a escribir, a mí me gusta escribir de lo que sé, ¿no? O sea, no dar gato por liebre, voy a escribir de lo que sé, y yo de policía sé que flipa. Entonces, dije, pues voy a hacer... Yo también. Claro, son más puestas en policía. Entonces cogí e inventé a una mujer policía, una moza de escuadra, que va a hablar de cómo, ¿no?, de qué poco querida es por los civiles. Pero esta moza de escuadra tiene una particularidad, y es que tiene parálisis cerebral y va, camina con un andador, sería una persona con diversidad funcional, ¿no?, que ha sido integrada en el cuerpo de los mozos de escuadra. O sea, al fin el anticapacitismo llegó a los mozos de escuadra en su forma más radical. Y este es el personaje que tracé y que dibujé, y que van a empezar los ensayos ya pronto. Yo me inspiré en una compañera, actriz y bailarina, de Sidel Cascale, que fue también inspiración para mí, para Lectura Fácil. Con ella he bailado yo en varias ocasiones, que efectivamente tiene parálisis cerebral y es una luchadora anticapacitista desde la primera hora de su nacimiento. La lucha anticapacitista, que nosotros la nombramos así politizadamente, María, en ella no es sino lucha por la supervivencia, que creo que es de lo que estamos hablando acá. Como tú bien dices en algunos de tus textos, las ollas comunes en Bolivia nacen desde múltiples variedades organizativas, por parte de cocineras, sobre todo cocineras, me gusta esa puntualización que hacen, la mayoría son mujeres, pero no porque se arroguen ese rol, sino porque tienen el saber de la comida y de preparar para muchas. Que hacer una olla para mucha gente es muy difícil, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si abrimos a la gente? Por favor, claro. Abrimos a la gente, si quieren intervenir, por favor, imagínense, Cristina Morales, María Galito, pueden hacer un striptease, convertir en un caballo. Y protestar, no sé, preguntas, comentarios, desacuerdos. Yo una vez fui a que María, subrayando lo que dice María, yo una vez fui a que María, antes de que nos conociéramos personalmente, yo la conozco a María mucho antes de que ella me conozca a mí, yo fui a que María me firmara uno de sus libros y le pregunté, María, ¿me lo firma? Y me dijo, por supuesto, yo firmo hasta mi sentencia de muerte. Así que ya veis que podéis preguntar sin pelo en la lengua. Por favor, por favor. ¿O alguien en el streaming? ¿O allí? A ver, dilo al micro para que se grabe. Hablando hace unos meses con Belén Gopelli en una charla que dabas, que preguntó acerca de su relación entre ética y estética, que a priori parecía interesante, pero la respuesta de Gopelli yo creo que fue lo más interesante, y era precisamente desechar directamente el término estética, o sea, el término ética por considerarlo individualista. ¿El término ética por considerarlo individualista? Claro, y sustituirlo directamente por política. Ella habla continuamente de política y estética en su obra, porque considera que esa ética al final era prácticamente algo neoliberal para convencernos de que cada uno podemos tener unas inclinaciones propias y que puedan entrar en conflicto con otras. O sea, desde tus personajes, al menos en Lectura Fácil, parece que esa ética sí que puede tener otros caminos, ¿no? Al final no son personajes convencionales, y por lo tanto no se rigen por esas reglas convencionales. O sea, ¿cómo choca el individualismo con ese anticapitalismo muchas veces? ¡Wow! Gracias por la pregunta. Sin ser yo ninguna experta en la obra de Belén Copegui, me atrevería a interpretar en las palabras de Copegui algo que yo practico en la literatura, que es intentar acercarme, efectivamente, no tanto al concepto de ética, cuyos límites filosóficos son como estrictos, ¿no? Son como dieciochescos, kantianos. Sabemos que creado a imagen y semejanza de cierto tipo de creador, que ya sabemos que es el varón blanco con potencia colonizadora, ¿no? Me gusta más hablar, y creo que tengo que irlo también en su obra, me gusta más acercarme a los personajes desde el lugar de la verdad. Hoy lo hablaba con las compañeras del Topo, que me han entrevistado esta tarde antes de venir acá. Intentar trasladar la verdad que yo vivo, siento en mí misma y en mi entorno, trasladarla a los personajes o hacer que los personajes sean voceros de esa verdad. Y me gusta recuperar el concepto de verdad porque precisamente desde lugares marginales, de acción política marginal, alternativo, anarquista finalmente, nos da como pudor hablar de verdad, porque nos parece una palabra grandilocuente, religiosa. Así que yo en lectura fácil justo me permití que el personaje de Nati dijera, hablara de las verdades anarquistas frente a las mentiras del capital. Y eso que parece una cosa grandilocuente, que parece una cosa sectaria, me daba cuenta que si yo le ponía esas pegas, o si algún otro, alguna otra lectora le podía poner esas pegas, era sencillamente porque solo damos, porque el concepto de verdad sigue estando secuestrado por los detentadores y creadores de la modernidad y del progreso, ¿no? Que precisamente quieren hacerte dudar de tu verdad mientras no pase por los filtros científicos, mientras no pase incluso por el filtro de la asamblea o de la democracia, ¿no? No sé si te respondo. De lo que creo que podemos estar todas de acuerdo es que del capital solo llegan mentiras, ¿no? O sea, las mentiras del capital, ¿no? Son así como a fabulillas. La fabulilla, las verdades anarquistas frente a las mentiras del capital. Suena como a fabulilla, así de Samaniego. Pero a mí me gusta. Más. Si no seguimos, María y yo, por allí. Dar espacio al público y ser democrática, ¿sí no? Soy. Yo le quería hacer una pregunta a María Galindo, porque justo en el Topo, el periódico que nombraba a Cristina, se escribió un artículo sobre el golpe de Estado en Bolivia, y lo escribe Adriana Guzmán, que es una feminista comunitaria y indianista, que yo no sé si María Galindo la conocerá, yo no la conocía. Y hace una crítica a justo a María Galindo, o a Mujer Creando, bueno, no para María Galindo, ¿no? Bueno, dice algo así, como lo tengo aquí un poco porque no lo recuerdo bien cuando lo leí, que María Galindo hizo como alguna declaración diciendo que en Bolivia no había existido un golpe de Estado, sino desobediencia civil, borrachera de poder y demás. Y hace una crítica que a mí me sorprendía mucho, pero yo soy también súper fiel admiradora de María Galindo, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos aquí, pues me gustaría saber un poco cuál es su visión de todos estos hechos que se han vivido ahí en Bolivia y de toda esa violencia que ha existido estos meses y cómo lo habéis vivido desde ahí y de dónde puede venir un poco esta crítica o cuál sería tu respuesta. porque se dice como que, bueno, que hay también feminismo racista y coloniales. Yo no puedo ver así, yo no veo que ese sea el feminismo de mujer creando, ¿no? Y que sea como una respuesta así individualista o... Bueno, mira, compañera. Sí, sí. Ya. Yeah. Bueno, yo te agradezco mucho por la pregunta. No conozco el texto al que te refieres, pero han venido, a mí me han llovido críticas. Yo no soy en Bolivia un personaje fácil de ninguna manera. Yo en Bolivia soy un bidón de gasolina inflamable. Echas una chispa y explota. Entonces, hay una disputa muy fuerte en Bolivia todavía por la narrativa de lo que aconteció cuando salió Evo Morales del poder. Hay una disputa gigante. Hay una especie de expropiación de la gente del derecho de saber o enunciar por sí misma lo que ha sucedido. Y esta disputa está concentrada en dos polos. Por un lado, la derecha fascista blanca que se encaramó en el poder quiere instalar sí o sí a la fuerza, descalificando, insultando, con todos los mecanismos, incluso propagandísticos, quiere instalar la narrativa de que lo que ha habido en Bolivia es una conquista de la democracia, una revuelta popular, y que se ha logrado derrocar al tirano malvado, indio, narco, terrorista de Evo Morales. Esa es la narrativa de la derecha fascista. La narrativa a la que responde Adriana Guzmán como, digamos, como portavoz del movimiento al socialismo, la narrativa del partido de Evo Morales es la CIA con la CIA y el imperialismo norteamericano han cometido un golpe de Estado contra el indio bueno, el primer presidente indígena de América Latina, que por salvar vidas ha tenido que huir a la Argentina. Y entonces él como víctima de un golpe macabro de Estado. Entonces hay esas dos narrativas. Y lo que yo he planteado, y lo he planteado a un costo muy alto para Radio Deseo, para Mujeres Creando y directamente para mí, es que ambas narrativas son complementarias y ambas narrativas pertenecen a una acción binaria y maniquea de la realidad. O estos son los buenos que van contra los malos, o estos son los malos que van, o digo, son los buenos que van contra los otros malos. Y entonces es una historia de víctimas y victimadores, o de salvadores y víctimas. Entonces nosotras creemos que no hay que colocarse en una visión simplificadora de la realidad, maniquea, y que hay una otra realidad, que es la realidad de la gente. Es muy cierto que Bolivia ha estado muy activa la CIA, ha estado muy activo una cantidad muy importante de dinero para manejar a la policía y manejar al ejército en lo que fue el derrocamiento de Evo Morales. Es muy cierto que en Bolivia se utilizaron mecanismos de terror vía WhatsApp, vía Facebook, vía fake news. Es muy cierto que hubo un proceso, una ofensiva fascista, además quiero decir una ofensiva fascista frente a la cual uno de los pocos movimientos con voz fue Mujeres Creando, a riesgo de nuestras propias vidas, porque a nosotras nos amenazaron con quemarnos la radio y con quemarnos la casa que tenemos en el centro de la ciudad, que es un lugar de conspiración muy importante y que es el esfuerzo de toda nuestra vida. Pero también es muy cierto que Evo Morales salió más pronto que de inmediato, huyendo, que renunció Evo Morales, que renunció Álvaro García Linera, que era el vicepresidente, que renunció la presidenta del Senado, que era la que le hubiera correspondido. Él se ocupó de salvar su vida no hubo una revuelta popular en defensa del gobierno de Evo Morales, porque el proceso del derrocamiento fue un proceso en el cual el gobierno había perdido toda la capacidad de examen de la realidad, toda perspectiva de examen de la realidad, toda capacidad de reacción y toda capacidad de diálogo con quien sea que sea. Entonces, el gobierno de Evo Morales fue víctima de su propia incapacidad de responder con instrumentos democráticos. Y quienes golpearon contra Evo Morales, por muy difícil de explicar que resulte, fueron sus propios aliados encaramados, que son la oligarquía del agronegocio terrateniente de Santa Cruz. Ellos fueron aliados del gobierno de Evo Morales durante años de años, a los cuales se les subvencionó y se les dio absolutamente todo, a los cuales se les dio todo lo que pidieron y con quienes se co-gobernó, y que el momento en el cual lo vieron idiota, ciego y embelesado con el poder, dieron el golpe final. Entonces, ni ha sucedido un golpe de Estado en Bolivia, ni no ha sucedido un golpe de Estado en Bolivia. Es tan difícil como es. Es tan difícil como es. Y yo quiero decirte que Mujeres Creando ejerció una resistencia muy importante. Mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional no lograba ni siquiera reunirse, y hay que pensar que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene el 60% de integrantes del movimiento al socialismo que no tenían la capacidad física de mover sus piernas y entrar al Parlamento, Mujeres Creando tuvo la capacidad física y política de convocar al primer Parlamento de las Mujeres. ¿Qué les pasaba a los integrantes del movimiento al socialismo? Hubo una desbandada, algunos salieron por comodidad, otros salieron por miedo, otros salieron con las maletas llenas de dinero, otros se fueron a refugiar a las embajadas y la gente quedó completamente inerte. Cuando nosotras celebramos la primera sesión del Parlamento de las Mujeres en La Paz, sobrevolaban aviones militares sobre el cielo paseño, estaba entrando con su Biblia Yanine Áñez al gobierno, posesionada por el comandante de las Fuerzas Armadas, y no había un parlamentario o parlamentaria del movimiento al socialismo capaz de tomar el parlamento y hacer una acción de resistencia. Entonces, la situación en la que está hoy Bolivia es una situación muy grave. Hay un fascismo fanático constituido por las iglesias de secta cristiana fundamentalista, que quiero decir claramente que co-gobernaron con Evo Morales, que Evo Morales les regaló las vidas de las mujeres a las iglesias fundamentalistas cristianas porque se negó a despenalizar el aborto, cuando es una de las principales causas de muerte de mujeres jóvenes en Bolivia. Y les regaló todo tipo de licencias de radio, licencias para universidades, licencias para colegios. Las iglesias fundamentalistas cristianas de movimientos como Con Mis Hijos No Te Metas han recibido todas las prebendas que tú te puedas imaginar del gobierno de Evo Morales. Mientras un movimiento histórico como Mujeres Creando no tuvo ni siquiera derecho de entrar a la cumbre de la educación boliviana para decir queremos educación sexual y además aquí tenemos la propuesta. No queremos que nos la paguen, no les estamos pidiendo un cargo, no les estamos pidiendo un lugar. Estamos viniendo a tomar el lugar que tenemos. Entonces, no es que Bolivia ha pasado de una primavera socialista, democrática, indígena y comunitaria a un gobierno fascista, de supremacía blanca y de fundamentalismo cristiano. Ese maniqueísmo, ese binarismo, esa visión maniquea, binaria, simplificadora, es una visión a la cual nosotras nos negamos. Y claro, te digo que nos atacan de este lado como golpistas y de este lado como promacistas. Pero bueno, paciencia, buen humor y muchísima alegría. Gracias. Cristina, buenas tardes María. Mi nombre es Laura, soy compañera de aquí de Solidaridad Internacional de Andalucía. Quería daros las gracias por estar aquí, la verdad que es muy emocionante. También es un poco una voladura de cabeza, tengo que decirlo. Pero me gusta escuchar mucho. Quería también hacerme eco de preguntas que me están haciendo compañeras en las redes de distintas partes del mundo y concretamente una pregunta que nos hace desde México María José Jiménez, a las dos. ¿Qué postura o qué acciones concretas creen que sean pertinentes que asumamos las mujeres para cooperar con la dignificación del trabajo sexual desde los feminismos? Yo me atrevería a decir, sería en primer lugar acabar con la falsa frontera entre la trabajadora sexual y la no trabajadora sexual. O sea, la falsa frontera entre la puta y la no puta, entre la mujer decente y la puta. ¿Qué quiero con esto decir? Quiero con esto decir que el primer acto de señalamiento, perdón, será más fina, el primer acto de voladura, ¿no? ¿Cuánto ha dicho antes la palabra de voladura de la posible unidad y deseable unidad de lucha entre mujeres, sea lo que sea mujer, yo digo mujer porque me término en disputa, lo digo para entendernos, vamos a decir, podríamos decir, a veces me gusta a mí hablar del sujeto no masculino, a falta de tener un concepto positivo, ¿no? Pero creo que la primera acción heteropatriarcal para la división de nuestras luchas es la que diferencia a la mujer decente, a la mujer de su casa, a la mujer respetuosa, a la mujer que se hace valer frente a la trabajadora sexual carente o poseedora de menos dignidad. Con esto quiero decir que sería una buena acción, y cuando digo acción digo también pensamiento, digo también escritura, la de reivindicarnos a todas como putas, a todas como trabajadoras sexuales. Cuando Cristina Fernández ha hablado en este vídeo tan clarificador y lúcido del disfraz, de la minifalda, el bolso, los tacones, está mencionando, está hablando una forma de trabajo sexual particularmente precarizada, pero no menos trabajo sexual que el que históricamente ha tenido la esposa y madre de familia, que a cambio de una rotundo sostenimiento de la paz familiar en el hogar, ha vendido, y sin dinero a cambio, sino a cambio de un estatus simbólico, su fuerza de trabajo sexual. Si yo creo que para mí una acción feminista a emprender con mis compañeras y aliadas es la de la reapropiación de nuestra fuerza de trabajo sexual. Y todo esto que digo son parte de lecturas que han empezado por la obra de María y que despertaron en mí por primera vez. El texto, por ejemplo, de Ninguna mujer nace para puta, para mí es un texto vertebrador que despertó en mí por primera vez la conciencia de que no me debo creer ni pensar que soy, ni pensar que mi sexualidad está menos sometida a presiones que la compañera que está en la calle Robadores o en la calle Montero o en las inmediaciones del Camp Nou. Bueno, responder a la compañera, muchísimas gracias Cristina, me encanta la respuesta, yo suscribo plenamente todo lo que ha dicho Cristina. Voy a sumarle tres o cuatro cositas nada más. La primera, para mí no hay feminismo sin trabajadoras sexuales, es decir, el lugar que tienen las trabajadoras sexuales como sujeto político en relación a los cuerpos, el placer y el trabajo sexual del conjunto de las mujeres es un lugar, para mí, imprescindible, vital, central. Pero ese no es un lugar que tú le asignas como feminista, sino que, porque si estamos ahí, ¿qué hay que hacer por ellas? Por ellas nada, con ellas todo, que es muy diferente. Nosotras trabajamos muchísimo sobre el valor de la palabra en primera persona. Creemos que esto es muy importante y que alrededor de toda esta dramatología novelesca de las trabajadoras sexuales, lo principal es la palabra de ellas, su palabra directa. Ahora, nosotras concretamente en La Paz, precisamente tomándonos una sopa en nuestra casa conspiradora mayor, que es la Virgen de los Deseos, hemos escrito una ley divertidísima, buenísima. La hemos hecho aprobar, porque además cuando la hemos llevado al gobierno municipal de La Paz, nos han devuelto corrección 1, bueno, hemos vuelto con mucha intransigencia, pero con mucha diversión, hemos defendido esta ley hasta lograr su aprobación completa. Es una ley que plantea tres cosas que son alucinantes. La primera, trabajo sexual autogestionario. Porque en Bolivia la prostitución es legal, pero el delito es el proxenetismo. Pero las chicas trabajan para proxenetas que se llevan el 60-50% de su trabajo, pero que además les exigen unas condiciones tales en las cuales ellas no tengan vida, no tengan margen para estudiar, para enamorarse, para salir, para hacer otras cosas diferentes. Entonces nosotros hemos planteado legalización de los locales de trabajo sexual autogestionario. La disputa mayor es que los proxenetas tienen capitales para armar, qué sé yo, barras americanas y locales grandes. Y entonces la policía entra a los locales pequeños. Los locales autogestionarios son alquilar dos, tres piezas o una pieza y dividirla por mamparas y gestionarla entre cuatro, entre cinco amigas. Y hemos conseguido licencias para esos locales. Lo único que tiene que tener cada local es una puerta y una ventana, y es a lo máximo que hemos llegado. En esos locales autogestionarios, o sea, prostitución autogestionaria, trabajo sexual autogestionario, hemos planteado un código ético, que se llama así, que es un código ético celebrado en una asamblea totalmente interna, que se lo han autogenerado ellas mismas. Cero alcohol, siempre condón, cero menores de edad y horarios a elegir. Son cuatro premisas tan sencillas y tan básicas que cualificarían de manera increíble o cambiarían de manera increíble las condiciones de trabajo de las compañeras, que muchas veces tienen que entrar 5 de la tarde y salir 5 de la mañana. Ellas salen 5 de la mañana, se van a dormir porque están borrachas, están cansadísimas, duermen de 5 de la mañana a 12 del mediodía, a 2 de la tarde, se levantan a las 2 de la tarde, se duchan, comen algo y apenas están respirando tienen que volver al local. Entonces, resumen, no tienen vida. Esto es una cosa completamente diferente y es una propuesta que no nació de forma maternal, paternal, ni siquiera solidaria de Mujeres Creando con Ellas, sino nació de una manera en lucha, como cómplices, como amigas, como hermanas. Nos sentamos en una mesa y empezamos a bajar las ideas. Y el punto de partida fue, ¿qué hacemos para que la policía deje de jodernos? Porque la policía venía a los locales de las compañeras y sigue viniendo. Porque esta ley ha quedado en medio de la pandemia, o sea, ha sido aprobada, pero falta una regulación, viene, entra en patadas, destroza todo y se las lleva presas, porque la policía trabaja para los proxenetas, en Bolivia y en todo el mundo. La policía trabaja para los proxenetas. Los proxenetas pagan fuertes comisiones a la policía para que la policía nunca desbarate las redes de trata y para que la policía nunca desbarate los grandes locales, pero sí vayan tomando permanentemente presas, a las mujeres más pobres de la escala de la prostitución o del trabajo sexual. Gracias. Esther Moreno, a propósito de la ley que acabas de nombrar, la Ley Municipal de Regulación del Trabajo Sexual Autogestionado, nos pide, María, que concretes un poquito también, que ya has dado algunas pinceladas, pero si puedes concretar cómo ha sido ese proceso que ha llevado a que aprueben la ley, ¿no? Cómo empieza, que ya has contado algo, pero un poco la evolución, ¿no? Y también los aprendizajes quizás que se hayan sacado de ese proceso para vosotras. Mira, yo no quiero monopolizar la palabra, teniendo un personaje tan maravilloso como Cristina Morales con nosotras. Voy a decir cortito, lo difícil no fue la aprobación, lo difícil fue llegar nosotras a la claridad de lo que nos serviría y de lo que queremos. Yo puedo asegurar que los gobiernos municipales del mundo entero no saben qué hacer con la prostitución, no saben qué hacer. Porque es tan idiota, el Estado tiene una cualidad principal y universal, es idiota. Entonces, la Junta es un personaje absolutamente central también para el Estado patriarcal, porque las mujeres o somos putas o somos madres. Esas son las únicas dos categorías de mujeres que el Estado patriarcal. Entonces, bueno, ya que existimos, es decir, las putas existimos para el Estado, sabe que estamos ahí y no sabe qué hacer. Entonces hemos jugado al gato y el ratón por años. Lo que más nos ha tomado es el tiempo de madurar qué queríamos, porque no lográbamos saber qué queríamos. Queremos derechos, queremos legalización, queremos... ¿qué queremos? Y hubo un día que dijimos, lo que queremos es que nos dejen de joder, si somos capaces de organizarnos entre nosotras. Entonces el proceso fue encontrar una puerta abierta, que en cualquier instancia municipal puedes encontrar una puerta abierta, un amigo, una amiga, alguien que esté preocupado por el tema, alguien que esté desorientado, y meter la pierna, ¿sabes? Entonces, meter la pierna y decir, aquí está, y esto está hasta aprobado. Y luego pelear como perro de la calle. O sea, con gruñidos, con ladridos, con insistencia. Hemos machacado tanto, hemos tenido 3.300 reuniones. Hasta, porque para nosotras lo principal era que las condiciones de aprobación no supongan un volumen de capital imposible para las compañeras. Porque estamos hablando de mujeres proletarizadas, pero menos que proletarias. Menos que proletarias. Con unos capitales que no alcanzan los 100 euros. Entonces, lo más difícil era que no nos impongan condiciones para los locales autogestionarios que supongan una inversión demasiado alta. Y ahí ha sido un tire y afloje, día, hasta que al final hemos sacado la ley tal cual, es que me lo pueden creer o no, tal cual la hemos presentado. Lo único que ha borrado de la ley es el nombre de Mujeres Crean. Por tanto, y no me ha parecido estupendo a nadie. Es decir, ¡qué victoria! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Bueno, esto para este. Victoria, qué bueno. Victoria, sí, claro. Fue muy bello. Pero te ha quedado paralizado. Ya de mierda. El riesgo es que nos manden a moja cero. O sea, nos digan, ay, que ya no nos acordamos. O sea, el riesgo es ese, que va a cambiar el gobierno municipal. Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso les cuento. Eso les cuento por ahora. No todas son derrotas, también hay pequeñas victorias. Mira, otra pregunta. pregunta por aquí, por redes, no viene el nombre, lo siento, no lo puedo decir. ¿Paula, si no? Preguntaros a las dos, a María y a Cristina, ¿qué pensáis sobre la escisión que dentro del feminismo ha generado la ley trans que se está tramitando? Yo no estoy bien enterada de los extremos de la ley. Si igual en España se refiere, pues yo no estoy bien enterada de esta tramitación. No sé si María lo está, de cómo. Mira, no, yo no estoy tampoco demasiado enterada, pero de lo que estoy harta es de las famosas decisiones, ¿no? Oh, yeah. Es decir, que me imagino que son un enfrentamiento entre Podemos y PSOE. Vaya decisión. Ah, sí, entre comillas. Claro. Es decir, ¿qué pasa? Yo creo que cuando yo hablo sobre el tema este de los binarismos conceptuales, que son muy peligrosos, por ejemplo, en torno del trabajo sexual, o abolicionismo o regulacionismo, y sin poderse escuchar absolutamente ningún argumento que no responda a ninguna de las dos posturas, o escisión. Entonces yo estoy bastante cansada de eso, y lo mismo pasa con el tema de los compañeros trans. Es decir, se va como si se pudiera preguntar semejante cosa, ¿no? ¿Vamos a incluir o vamos a excluir? Como si el derecho a excluir fuese una pregunta válida. Dentro de muchos encuentros feministas, tenemos derecho, no vamos a permitir la participación de las mujeres trans volviendo a las mujeres como un sujeto biológico. Entonces, yo no sé, tampoco estoy muy al tanto de la discusión específica en España, porque, bueno, no vivo allí, no estoy al tanto, pero sí que estoy bastante harta de esas lógicas dicotómicas, binarias, que simplifican mucho las cosas y que sobre todo reflejan disputas de poder entre popes, entre figuretis, entre, no sé, núcleos de teóricas que quieren figurar, y que además muchas veces esas disputas no toman en cuenta la palabra del sujeto protagonista o la sujeta protagonista, si prefieren. Entonces, no la conozco en menudo cuál es, pero sin duda, desde mi punto de vista, las trans están reclamando todo el paraíso, y es todo el paraíso lo que les corresponde. Todo el paraíso lo que les corresponde. La manera de irles recortando a la gente, distinto sí, pero distinto no. En Bolivia tenemos una ley de identidad de género que es una basura. La aprobó el gobierno del movimiento socialismo. Es una ley que representa el cambio del dato de sexo en el carnet de identidad y nada más. Las personas menores de edad no tienen derecho a la transexualidad, cuando sabemos que la transexualidad es un proceso muchas veces de la primera infancia y de la juventud. Las personas tienen que sacar una certificación psicológica, o sea, tiene que haber un psicólogo que diga que saben lo que están haciendo. Me parece que es un acto tremendamente humillante y además ridículo. Yo, por ejemplo, regalo esos certificados a las compañeras trans de Bolivia, porque soy psicóloga y nunca pude ejercer mi profesión porque soy lesbiana y porque soy lesbiana pública. Entonces, la ley de identidad de género en Bolivia les prohíbe casarse, les prohíbe tener guaguas, entonces, ¿para qué diablos sirve? Es el Estado les ha entregado una cosita retórica para decir somos progres. Y entonces yo estoy bastante cansada de retórica estatal. Y creo que cuando se trata de negociar una ley, la intransigencia es mi código. La intransigencia es mi código. Y la totalidad del paraíso es mi aspiración y mi sueño. y con las trans yo me voy a todas, es decir, yo con las trans, todas las luchas que tienen merecen por la, no sé, la máxima coparticipación, porque creo que están también desordenando un lugar muy importante, que es el lugar del sujeto. Otra preguntita más por aquí, de la misma persona, que le gustaría preguntaros vuestra opinión sobre las teorías queer y las fronteras entre estas teorías con el individualismo neoliberal. Claro, yo me declaro como María, defensora de la palabra desde el yo, ¿no? Desde el uno y de no sustituidora, ¿no? Claro, para mí el acercamiento a lo queer desde el lugar teórico, que no desde el lugar encarnado, sino hablo de los discursos creados de lo queer, ya sea desde el lugar de la academia, que es extractivista, ya sea desde el lugar de la calle, de la asamblea, son para mí muy recientes y muy nuevas. Porque para mí la, ¿cómo decirlo? Ese desorden del que hablaba María, ese desorden del lugar del sujeto, que experimenté desde chica, ¿no? No pasaba tanto. Bueno, no pasaba por esa nomenclatura. Yo vengo de un pueblo rural, de una zona rural, en Granada, y no es hasta la veintena larga cuando yo llego a una ciudad, desembarco y empiezo a tomar conciencia, una conciencia de estar politizada de una manera más clásica, de qué es lo queer, incluso qué feminismo hay más allá del feminismo institucional. ¿Qué hay más allá de la institucionalización y qué hay más allá de la academia? Entonces, desde este contacto parcial con las teorías queer, yo me declaro absoluta defensora de la del no, por favor, estancamiento y el no encajonamiento. ¿Qué quiero con esto decir? Que me sabía muy mal, y me sabe muy mal, como a veces me ha sabido, el encontrar rechazos a mi persona o de otra aliada por no ser lo suficiente desordenada en la apariencia. Al final, lo suficiente punky. Desde un lugar, ¿no? Desde un lugar de juicio, ¿cómo decirlo?, muy autoritario, con qué significa ser un disidente o una disidente sexual. Con mi acercamiento primero a los feminismos no normativos, es a través de lo sexual y del despertar sexual no heteronormativo. Y cuando digo no heteronormativo, también digo no homonormativo. Solamente podría decir que del mismo modo que los feminismos de la igualdad institucionales son perfectos caldos de cultivo para el capitalismo y, por supuesto, y por tanto, para el individualismo, me parece que la teoría queer, esgrimida también desde los centros de poder del norte, bien puede propiciar esta no olla común, sino una nueva frontera. Pero vuelvo a decir que, vuelvo a declararme, como decía María, defensora del habla desde, que cada uno hable desde yo y desde quien se conoce, desde quien sea capaz de colocarse en esa identidad queer. Yo es que soy anti-identitaria, O sea, creo que la identidad sería algo a destruir. Podríamos entrar a debatir en qué momento la identidad puede ser un... reclamarse o colocarse en un lugar identitario puede ser un lugar de lucha. Reclamarse como mujer, reclamarse como lesbiana, reclamarse como trans, reclamarse como negra, reclamarse como gitana, puede ser lugares útiles de lucha. No lo niego en absoluto. Pero me parece que la identidad, sea esta queer, sea identidad mujer, para mí creo que nunca debería ser un lugar de llegada. El de la afirmación de aquí estamos nosotras y somos diferentes de ti. Yo recuerdo la primera vez que me llamaron queer de una manera cariñosa, con la cabeza entera rapada que yo llevaba y un aspecto con ropa más masculina, y yo no sabía de lo que me estaban hablando. Porque para mí esa... no sé, esa multiplicidad en el aspecto, o ese aspecto en ese momento que yo llevaba, no tenía nada de... no había surgido de ningún lugar identitario. Había surgido de un lugar a veces afectivo, a veces de comodidad, a veces incluso de... como una estrategia de ligoteo, ¿no? Hacia quien sabía que le gustaba este aspecto. Bueno, a mí me gustaría decir también unas cuantas cosas, ¿no? Primero, aclarar la postura, digamos, conceptual de creando línea personal, es plantear dos matrices de lucha fundamentales, la descolonización y la despatriarcalización, que van unidas. No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, ni despatriarcalizar sin descolonizar. Y yo creo que son dos matrices fundamentales que salen por fuera de los marcos conceptuales del marxismo y de la izquierda y de la derecha. Y a esas dos matrices le paso una tercera matriz, que es la matriz del animalismo, la ecología y la naturaleza. Pero que no, que es una carencia y punto. Ahora, en este contexto, digamos, nosotras no tenemos una adscripción queer. Cuando hablamos de queer, no estamos hablando de una identidad, sino que estamos hablando de una teoría política dentro del feminismo. Yo personalmente creo que es muy difícil hacer una generalización, porque dentro de la teoría queer hay un inmenso y gigante universo. Y luego, de la teoría queer ha nacido una especie de movimiento queer que también es muy, digamos, muy difícil generalizar. Lo que está claro para mí es que son las identidades y la fragmentación identitaria de las luchas, con una asignación de un guión cerrado a cada una de estas luchas como objetivo de lucha, lo que resulta neoliberal. Es decir, por ejemplo, toda la lucha gay es una lucha neoliberal. Todas las luchas que empiezan y terminan en el discurso de derechos para son luchas neoliberales que de alguna manera han abandonado el deseo, pero también la capacidad de conectarse con otros sujetos sociales y de hacer interpretaciones más profundas y antisistémicas. Necesitamos conectar colonialismo con capitalismo, capitalismo con racismo, racismo con sexismo. O sea, necesitamos formas más profundas de respuesta que solamente nos va a dar la capacidad de trabajar por fuera y más allá de las identidades. Y yo no acusaría de ninguna manera a la teoría queer de ser un movimiento identitario o de ser una teoría de defensa identitaria, para nada. Yo creo que tiene aportes muy importantes, y particularmente yo considero que Paul Preciado es definitivamente, no sé cómo decirlo, aparte que considero que es un exiliado de la España progre y de la España conservadora, creo que Paul Preciado está absolutamente ensamblado con luchas antisistémicas, por poner el ejemplo de Paul, que conozco perfectamente lo que está haciendo y lo que está planteando. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos el Parlamento de las Mujeres en Bolivia, nosotras nos prestamos el concepto del Parlamento de los Cuerpos, que es un concepto político de debate, una metodología política de debate planteada por Paul Preciado. Entonces, esta es una acusación interesada. Neoliberales y capitalistas somos todos. Toda la cultura, ya lo decía Cristina Morales perfectamente, todos los términos de la cultura están envueltos en una envoltura neoliberal mercantilista. Todos los términos de las luchas de las mujeres y de las feministas están envueltos en una... ¿Qué es el empoderamiento? El empoderamiento es la ficción de que resuelves una cuestión de poder con una supuesta adquisición de poder, cuando lo que queremos es desempoderamiento de quienes se han colocado jerárquicamente por encima. Y el empoderamiento que ha cogido a todos, por favor, le pido a Sorkin, que se dedican a hacer proyectos y no sé qué, borren la categoría de empoderamiento de todos sus papeles. Y si no, no me digan que no son neoliberales. No me digan que no son neoliberales y capitalistas. Hay que discutir la cuestión del poder, pero hay que discutir la cuestión del poder en otros términos. Entonces tenemos el problema de que hemos sido atravesadas por las lógicas neoliberales. Nuestros lenguajes, nuestras costumbres, nuestras categorías de análisis, la cultura, las culturas han sido atravesadas. Y ahora con la pandemia, que es una cosa que quedó en el tintero para charlarla con Cristina Morales, que creo que es un personaje ideal para charlar esto, ¿cómo el lenguaje pandémico está fascistizando las relaciones sociales y está también penetrando, mojando absolutamente todo? ¿Qué es bioseguridad? Bioseguridad no es la seguridad invasiva, bioseguridad es distancia, pues debería llamarse de otra manera. ¿Qué es normalidad? Normalidad es una categoría psiquiátrica. Por favor, normalidad es una categoría psiquiátrica. ¿Quieren ustedes retornar al diccionario de psicopatología? Yo soy una habitante perpetua de la normalidad. Me declaro anormal a cualquier riesgo que esta declaración suponga. Entonces, ¿qué vamos a acusar a la teoría queer de qué? De lo que no somos capaces de ver en nuestras luchas sociales. Me niego. Estamos terminando. Hay una pregunta a Cristina, porque la gente está leyendo el libro, nos salió de primera hora la pregunta, que no entendíamos, si lo entendíamos por lo bueno que es, pero no entendíamos que le dieran el premio Nacional de Literatura, es decir, porque lo que dice de la forma tan fresca se mete absolutamente con todo, es un rompedor muy creativo. No creo que son las cosas características por las que la Academia da los premios de literatura. Entonces había una contradicción entre lo perfecto que es tu libro y a lo mejor puede ser esa misma respuesta, que era perfecto. Es que esa pregunta hay que dirigírsela al jurado. O sea, el Premio Nacional de Literatura, en sus múltiples variantes, poesía, teatro, narrativa, música, danza, una no se presenta. Eso el jurado es que escoge. O sea, el mecanismo es de... Los miembros del jurado son elegidos por el Ministerio de Cultura. No por el Ministerio de Cultura, o sea, como que el Ministerio de Cultura deposita en la... en diversas asociaciones de críticos de todo el territorio español la potestad de escoger unos cuantos libros que se llevan a debate. Entonces, es que esta pregunta hay que hacérsela al jurado, Manuel, es que yo no te puedo responder. También es que somos muy perversas todas, porque es que lo que tú mismo anunciabas ya en la respuesta a tu pregunta, que como el premio se da a la calidad literaria, entonces como que la respuesta de Pedro Rullo sería, coño, pues que la novela es buena, ¿no? Pues claro, yo no le doy muchas vueltas, así que yo vi premio, 20.000 pavos, se acabó, chao. Yo me hice ni media pregunta más, alegría, celebrar. Sí. María, que llevamos ya un rato chucuchu. Somos así, la primera vez que nos hemos conocido nos han botado del bar. Igual quizás cerrar este encuentro quiero decir que para mí Cristina Morales es alguien muy importante. Creo que Cristina Morales es un personaje muy sorprendente dentro de la cultura contemporánea de España. No sé cómo anda la literatura española porque estoy muy peleada con la literatura, pero sí creo que ha habido una penetración neoliberal muy fuerte y una complacencia de muchos actores culturales en la sociedad en España o en el Estado español, como prefieran ustedes. Yo sí que manejo varios léxicos paralelamente. Y creo que Cristina Morales, como he dicho al inicio de esta charla, es una escritora que con su escritura se está poniendo en un lugar que es la contracorriente. Y esto a mí me llena de alegría. ¿Para qué decirles? Para mí es como una fiesta que esto exista, esa fuerza de desobediencia, esa fuerza además con la que lo dice, esa ironía con la que escribe. Muchas gracias, Cristina, por existir. Mucha fuerza para ti, hermana. Te esperamos en Bolivia. Gracias, María. Te queremos mucho, yo te quiero mucho, te valoro mucho y valoro mucho sobre todo ese deseo insaciable de desobediencia. Gracias, María. Te lavo los pies, ya sabes. No te los beso, te los lavo. Qué gusto estar aquí contigo. Y bueno, y gracias a todas y a las streamers, a todas. Aquí está todo el mundo con mascarilla. No sé si los ves, María. Está todo el mundo. Oye, me voy a poner mi modelo Mujeres que Aman. Dale. Nosotras tenemos nuestros modelitos. Este es otro de nuestras cuestiones de autogestión. A ver, la tele miente, prende tu mente. Epa. Eso te la tienes que traer la próxima vez que vayas a España y pongas el mercadillo. Tienes que traer, ya sabes. Claro que sí. Buenísimo. Bueno, entonces de nuevo, gracias a Cristina Gómez. Gracias a María. Gracias a Cristina. Solamente para terminar, dar nuevamente las gracias a Cristina y a María, a todos ustedes. Espero haya sido, y estoy seguro que sí, ha sido un diálogo muy interesante, muy enriquecedor, y que creo que vamos a poder repetirlo en próxima fecha. Así que muchas gracias. Gracias.